Bienvenidos a 30 minutos al buen éxito. Yo soy Gregorio Márquez. Aleluya. Este es el programa 30 minutos al buen éxito, que se trata de cómo llegar a tener el éxito en la vida que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que a ti te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que a ti te vaya bien. De eso se trata este programa. Aleluya. Antes de empezar, déjame decir esto. Mira, hemos empezado una iglesia nueva aquí en el centro California, el centro cristiano del Valle Imperial. Estamos empezando, estamos creciendo. Si quieren ser parte de esa iglesia, por favor, visítanos los domingos a las 11 de la mañana en la secundaria Southwest en el centro California. Domingos a las 11 de la mañana en la secundaria Southwest en el centro California. Estamos empezando, pero estamos creciendo. Estamos predicando la palabra de Dios. Estamos enseñando la palabra de Dios. O si quieres crecer, si quieres aprender, ven con nosotros los domingos a las 11 de la mañana. Secundaria Southwest, el centro cristiano del Valle Imperial. Ok, ahorita estamos en este tema. Estamos hablando de Dios te quiere rico. Dios te quiere rico. Hay muchos que se enojan cuando yo empiezo a predicar este mensaje. Y me dicen, ay, Goyo, ¿por qué te enfocas tanto en cosas así? ¿Por qué siempre hablas de la prosperidad? ¿Por qué siempre hablas del dinero? Es lo único que te importa, es el dinero, Goyito. Aleluya. Mira, si uno me llega y me dice eso y está viviendo en una cueva, él sin nada, desnudo ahí en una cueva. Luego, cuando él me dice, ay, ¿por qué solo hablas del dinero? Eso es lo único que te importa, es el dinero, gallito. Entonces le voy a poner atención. Si uno está viviendo en una cueva, desnudo, sin nada, pues le voy a poner atención. Pero si uno me llega y como la mayoría de gente está trabajando 40, 48, 60 horas por semana, tratando de ganar qué, tratando de sacar un qué, tratando de ganar un poquito de... ¿de qué? De dinero. O sea, no está trabajando 40 horas rezando, estudiando la palabra de Dios, predicando el evangelio, testificando. No está trabajando en un trabajo que probablemente ni le gusta ese trabajo, pero ahí está. Cada lunes ahí llega a tiempo a un trabajo que odia. Aleluya, ¿por qué hace todo eso? Y ahí trabaja toda la semana, 6 días por semana, a veces 7 días por semana, 8 horas por día, a veces 12 horas por día, 16, hasta 16 horas por día en un trabajo que odia. ¿Por qué hace eso? Por dinero. Dios entiende que el dinero es importante. Dios entiende que necesitamos dinero aquí en este mundo. Aleluya. Para sobrevivir se necesita dinero. Y la Biblia, la palabra de Dios habla mucho de que Dios te quiere ayudar en asuntos económicos, que Dios quiere que prosperes. La Biblia, la palabra de Dios habla muchísimo de que Dios quiere que prosperes, que Dios quiere que seas rico. Mira, cuando yo me hice cristiano, yo también era religioso. Yo también era muy religioso y me hice cristiano y el pastor empezó a enseñar la Biblia y nos empezó a enseñar que Dios quería que prosperáramos. Aleluya. Y yo oía eso y parte de mi mente pensaba, Ay, qué bonito. Dios está interesado en nuestros asuntos económicos. Oh, qué buen Dios. Qué... Pero la otra parte de mi mente, la parte religiosa, dice, ay, no, no, no. Ya sabemos que a Dios no le importan esas cosas. Dios es muy espiritual. Aleluya. Eso me daba miedo oír el mensaje de la prosperidad. Me daba miedo. Temaba oír el mensaje de la... Lo quería oír porque yo también estaba ahí trabajando todo el tiempo, tratando de ganar un poquito de dinero. Eso me gustaba oír que le importaba a Dios cómo me iba a mí. Le importaba a Dios. Me gustaba oír que Dios quería que mi familia tenía bastante más que abundancia. Aleluya. Pero la parte religiosa me dice, ay, no, no, Dios no le gustan esas cosas, cojito. So temaba oír eso. Pero no como la gente religiosa, no como la gente religiosa. Yo me empecé a estudiar la palabra de Dios. Yo quería, el pastor ahí estaba predicando, diciendo, sí, como no, aquí está en la Biblia. Y yo, ay, sí, ahí dice eso. Pero yo temaba por ese espíritu religioso que tenemos muchos cristianos, ese espíritu religioso que nos dice, ay, no, Dios no le importan esas cosas. Mi esposa Becky, ella nunca creció. Cuando era niña, sus papás nunca, nunca la llevaron a la iglesia. Ni una vez le llevaron a la iglesia. Aleluya. Cuando yo la conocí, había ido con unos amigos una vez a la iglesia. Ninguno de los nosotros éramos cristianos, pero yo crecí yendo a la iglesia y al culto cada domingo. Aleluya. Becky nunca fue. Cuando yo empecé a oír la palabra de Dios, cuando me leía la palabra de Dios, el pastor, donde decía que Dios sí quería que nos diera bien, que Dios quería que prosperáramos. Aleluya. Yo oía ese mensaje y temaba, pero Becky, que nunca fue a la iglesia, ni sus papás nunca la llevaron. Un día en todo su niñez fue a la iglesia. Un día solamente fue a la iglesia. Aleluya. Ella oía la palabra de Dios, la misma palabra de Dios. Y ella dice, pues, ¿cómo no? Es Dios. ¿Cómo no que nos va a ayudar? Es nuestro Padre. Seguro que nos va a ayudar. Seguro que Él quiere que nos vaya bien. Seguro que Él quiere que prosperemos. Aleluya. Seguro que sí. ¿Por qué es así? Porque Becky no tenía un espíritu religioso como nosotros que hemos ido a la iglesia toda la vida. Y ay, no tiene nada. ¿Qué? Somos pobrecitos, pobres y pendejitos, pero ya que llegamos al cielo, todo nos va a ir bien. Los como nosotros que oímos, que crecimos oyendo a espíritus religiosos así, o sea, de espíritus no de Dios, pero de la religión, diciéndonos, no basándonos en la palabra de Dios, pero basándose en ideas humanas, en ideas de hombres, nos están diciendo, no, esas cosas no son así, aquí seguro seguimos pobrecitos y qué tal. Humildes somos, gallito, pero ya que lleguemos al cielo, todo nos va a ir bien. Aleluya. Becky no creció así. Ella estaba oyendo la misma palabra de Dios. El pastor leía la palabra de Dios y Becky goza. ¡Ay, seguro que sí! ¡Dios nos va a ayudar! Yo oía esa misma palabra de Dios. Yo, oh, ojalá que Dios no nos pegue, que Dios no nos lastime por oír algo así. Aleluya, aleluya. So yo me di cuenta que era un espíritu religioso. So yo me enfoqué en esta cuestión. Yo me enfoqué en esto. Voy a estudiar aquí la palabra de Dios. Y yo, Goyo Mar, yo voy a averiguar si la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice que Dios quiere que prosperemos. Yo voy a estudiar aquí la palabra. Yo no me voy a basar en lo que dice el pastor. Yo no me voy a basar tampoco en lo que me está diciendo ese espíritu religioso. Gallito, no. Yo me voy a basar, yo voy a estudiar, me voy a enfocar aquí en la palabra de Dios, la voy a estudiar. Voy a ver qué dice la Biblia, la palabra de Dios acerca de la prosperidad. So yo empecé a estudiar eso. O sea, y después de 10, 12 años, algo así, estudiando, cada vez que leía la Biblia, me ponía a pensar, ¿Dios quiere que prosperemos? O no le importan esas cosas. O quiere que seamos pobres. Yo quiero seguir a Dios. Si Él quiere que seamos pobres, pues entonces nos vamos a hacer pobres. Si Él quiere que prosperemos, pues mejor. Si Él no le importa, pues también vamos a ir con esa cosa. So, estudiando cada vez que leía la palabra de Dios, aquí leyendo, estudiando, aleluya, por 10, 12 años, hasta que por fin llegué al punto donde estoy ahorita, que estoy absolutamente seguro que la Biblia, la palabra de Dios, que Dios quiere que prosperemos, que Dios quiere que más que prosperemos, Dios quiere que seamos ricos. Dios te quiere rico. Dios quiere que tú seas rico. Dios quiere que tú seas rico. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y en ese tema estamos ahorita. Dije todo eso para que no te espantes, no te asustes, no dejes que el demonio, que los diablos lleguen y te digan, no. Básate en la palabra de Dios. Básate en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, acéptalo. Aleluya, aleluya. So, de eso estamos hablando. Dios te quiere rico. Y la semana pasada terminamos. Les quería enseñar este punto. Aleluya. Vámonos a Deuteronomio capítulo 8, revisar un poquito. Deuteronomio capítulo 8. Aleluya. Y vimos aquí en Deuteronomio capítulo 8, verso 18, que Dios juró darles a los israelitas, a los hijos de Abraham, Isaac y Jacobo, les juró darles poder para prosperar. Vamos a ver eso. Mira aquí en Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Y leímos las semanas pasadas de cómo era esa riqueza. De esa riqueza era una riqueza de, dice aquí en verso 13, aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas. Así era esa riqueza. Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. El pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Aleluya. La primera cosa que les enseñé es que eran los antepasados de que está hablando allí, los antepasados de que está hablando eran Abraham, Isaac y Jacobo. Y vimos en Deuteronomio capítulo 1, esto, el Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, el Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, Isaac y Jacobo, o Jacob, y a sus descendientes. Aleluya. Son los antepasados, eran que Abraham, Isaac y Jacob. Es importante eso, por eso me enfoqué en eso. Luego les enseñé esta cosa, que aquí dice, así ha confirmado hoy el pacto. Así ha confirmado hoy el pacto. Pero esta palabra confirmado es la misma palabra que en capítulo 9, verso 5, se traduce cumplirá. Aquí dice, así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. En una escritura aquí los intérpretes, los traductores, los que traducieron esta Biblia, Nueva Versión Internacional, aquí en un instante están usando un verso casi que dice casi lo mismo. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí dice confirmado. Y yo les quería enseñar que de veras debe de ser cumplirá, cumplirá. So, déjame leértelo así otra vez. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te ha dado el poder para producir esa riqueza. Dios da poder para producir riqueza. Dios da poder para producir riqueza. Dios les dio a estos al mínimo lo que se le puede decir. En lo mínimo que se puede decir acerca de esta escritura es que Dios le dio a esa gente poder. Dios le dio a esa gente poder para producir riquezas. Aleluya. Pues mira, si Dios da poder para producir riquezas, no es decir que para Dios las riquezas no son algo malo. Si Dios le dio a esa gente poder para producir riqueza, poder para aumentar su plata y su oro, poder para ser abundantes sus riquezas, si Dios les dio poder a esa gente para producir ese tipo de riquezas, aumentar plata, aumentar otro, abundantes riquezas, si Dios les dio a esa gente poder para producir ese tipo de riqueza, no es decir que Dios piensa que las riquezas son algo bueno, no es decir que se aumente tu plata, que se aumente tu oro, que tengas abundantes riquezas. No es decir que Dios piensa que eso es algo bueno. Si Dios les dio poder para producir eso, no es decir que Dios pensó que era algo bueno. Aleluya. Aleluya. Dios piensa que dar poder para producir riquezas es bueno. Dios piensa, es la opinión de Dios. Yo estoy seguro, seguramente, que no es la opinión de la mayoría de los religiosos en este mundo. Pero es la opinión de Dios que dar poder para multiplicar plata, que dar poder para multiplicar oro, que dar poder para tener abundantes riquezas es una cosa buena. Aleluya. Aleluya. La opinión de Dios es que, aleluya, tener riquezas es algo bueno. Por eso les estaba dando poder para producir eso. Aleluya. No hay ni una escritura en la Biblia donde nos dice que Dios le va. Y Dios les dio poder para ser pobres. Aleluya. Aleluya. Aleluya. No dice así. Aquí nos dice que Dios les dio poder para producir riquezas. ¿No es eso decir que Dios piensa que las riquezas son buenas? Si Dios da poder, no es porque las, para producir riquezas, no es porque las, Él piensa que las riquezas, la opinión de Dios es que las riquezas son buenas. Aleluya. Dios te quiere rico. Dios te quiere rico. Dios a ti te quiere dar poder, a ti también te quiere dar poder para producir riquezas. Dios a ti también te quiere dar poder para producir riquezas. Dios a ti también te quiere dar poder para producir riquezas, pero el enemigo de Dios, el espíritu religioso de este mundo, el espíritu de la religión de este mundo, ese espíritu te llega y te dice, no te enseña dónde está eso en la palabra de Dios. Nomás te llega y te da. Dios, no le importan esas cosas. Pues entonces, ¿por qué les dio poder para producirlas? Aleluya. Si no le importan a Dios. Aleluya. So, recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza, esa multiplicación de plata, esa multiplicación de oro, esa abundancia de riquezas. ¿Por qué hace eso? Así ha cumplido hoy, no confirmado, pero cumplido, como dice en verso 5 de capítulo 9, misma palabra en hebreo. No sé por qué traducieron una cumplirá y la otra confirmado, pero es la misma palabra exacta. Aleluya. Así ha cumplido hoy, así ha cumplido hoy, así ha cumplido hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Aleluya. ¿Quién eran esos antepasados? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué era el pacto? Darles poder para producir riquezas. O sea, incluía, el pacto incluía. Yo, Dios, juró darles poder para producir riquezas. Eso era el pacto que Dios hizo con Abraham. Ese era el parte del pacto. Yo, Dios, juro darles poder para producir riquezas. Yo, Dios, juro darles poder para producir riquezas. Yo, Dios, juro. Ese era parte, no el pacto completo, pero parte del pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Aleluya. Pues hay unos que paran allí y dicen, ay, pues, ojalá que hubiera hecho ese pacto con nosotros, coño. Pero, ay, dice que hizo ese pacto con Abraham, Isaac y Jacob, no, con nosotros. Desgraciadamente. So, yo les quiero enseñar por qué ese pacto que Dios juró, Dios dijo, yo juro darles poder para producir riquezas, por qué ese juramento, ese pacto que juró Dios pertenece a nosotros, es de usted. Tú también calificas, vas bajo ese pacto, y en eso paramos la semana pasada. Aleluya. So, vámonos a Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo. Pues vámonos primero a, porque ya se me acaba el tiempo, no quiero empezar ese tema, pero vámonos a Génesis capítulo 12, y luego les enseñé que cuando Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob, ellos también se hicieron ricos. Aleluya. Aleluya. Y les enseñé aquí en, en, en capítulo 12 de Génesis, verso 2, Dios le está jurando a Abraham aquí, haré de ti una nación grande y te bendeciré, y te bendeciré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y les enseñé que la mayoría de cristianos, ellos piensan que bendecir es como decir, ay, qué santo, qué santo eres. ¿Qué santito eres? Ay, qué persona. Que uno que, ay, que Dios te bendiga. O sea, que Dios te haga algo bueno. Aleluya. Y les leí esta definición del el libro teológico del Antiguo Testamento. Esta definición de la palabra bendecir. Porque aquí Dios dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Está jurando Dios a Abraham. Le está diciendo a Abraham, haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Qué quiere decir bendeciré? Aquí en el libro teológico de palabras del Viejo Testamento o algo así. Está en inglés, yo lo traducí lo mejor que puedo aquí. Y dice eso, bendecir en el Testamento Antiguo, quiere decir dar poder. Bendecir en el Testamento Antiguo quiere decir, bendecir en el Testamento Antiguo quiere decir, bendecir en el Testamento Antiguo quiere decir, dar poder para éxito, prosperidad, fecundidad, etcétera. Bendecir en el Testamento Antiguo quiere decir dar poder para éxito, prosperidad, fecundidad. So aquí cuando Dios les dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, ¿qué le está diciendo? Haré de ti una nación grande y te daré poder para éxito, prosperidad, fecundidad. Aleluya, aleluya. Desgraciadamente ya se me acabó el tiempo, pero mira, todavía no terminó. Regresen la semana que entra y vamos a seguir. Y ustedes que puedan, vengan con nosotros aquí a esta iglesia que estamos empezando, que estamos creciendo aquí en el centro de California, donde les vamos a predicar y enseñar la palabra de Dios, donde pueden crecer espiritualmente, donde pueden aprender cómo recibir todo lo que Dios tiene para ustedes. El Centro Cristiano del Valle Imperial, domingos a las 11 de la mañana en la secundaria Southwest en el centro California. Ojalá que puedan estar aquí con nosotros. Ahí nos vemos. Adiós.